Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Arrancamos. Hoy, pensar las radios desde las mutaciones culturales de lo sonoro. Con Graciela Martínez Matías. Capítulo 1. Vamos a conversar, Graciela, tranquilamente durante un ratito de distintas temáticas que tienen que ver con, bueno, con la radio fundamentalmente y con lo que haces vos en México y lo que observás acerca de la comunicación en general y la radio en particular. Maravilloso el tiempo que se requiera. ¿No tienes clases hoy? Hoy no me toca clase, doy la clase de teorías de la producción y también doy una materia que se llama Alternativas del Guión Audiovisual, eso en licenciatura en la UNAM. En la Autónoma de la Ciudad de México doy los seminarios de investigación, doy otra materia, dos de radio, y en la UNAM también doy un seminario sobre interculturalidad, es un seminario doctoral. Entonces, en total tengo 5 materias. Bueno, pero hoy tienes libre. Hoy viernes. Bueno, al ratito tenemos un encuentro con Ecuador. En Ecuador nos invitaron a un seminario sobre narrativas sonoras. Que yo trabajé algo que me permito compartirte, Oscar, que se llama, yo le puse sonoridades de la subalternidad. En tiempos de pandemia. Graciela Martínez Matías, productora e investigadora radiofónica. Porque yo planteo que en un primer momento, Oscar, hablábamos de sonoridades solidarias y veíamos las imágenes de España, Francia, Italia, donde la gente en sus balcones salían a cantar el Bella Ciao, salían a cantar el Volaré, en términos de solidaridad. Se daban los conciertos en la azotea, pero si te das cuenta, todo a la parte era en alto. Y entonces yo planteo, me parece que este tipo de manifestaciones son plausibles, hermosas, por supuesto, sin embargo, a ras de suelo, en el piso, en la carretera, en la estrada, dicen los italianos, hay otro tipo de expresiones de la gente que no puede hacer cuarentena, ¿no? Esa gente, y hablo yo desde la mirada de Ciudad de México, de la parte del urbano, está la gente que sale a vender sus productos, porque si no sales, no comes. Y entonces vamos a tener la sonoridad de la gente que sale a vender el gas, el pan, pues aquí lo aparte de los productos de verdura, fruta, porque te he de contar que con la pandemia y con la cuarentena prohibieron poner los mercados. Entonces, la gente que está en las calles, ¿dónde vendes tu verdura? Y entonces lo que de pronto, Oscar, vimos es que la gente iba a las calles a pregonar y a vender sus verduras. Entonces yo hablaba precisamente de esta parte de los sonidos de la subalternidad, retomando a Gramsci. ¿Qué ocurre con esta sonoridad de la cultura popular que ahí va a estar. Entonces creo que es importante, y yo retomaba a Jack Attali. A mí me gusta mucho Jack Attali porque va a hablar de algo precioso. Él dice, si nosotros comenzamos a escuchar el mundo de lo sonoro, podemos entender una realidad y un mundo. Y pregunta él, dice, imaginemos cómo suena Afganistán, Siria. Y entonces uno, dentro de sus imaginarios, está la parte de la guerra, la parte de la pobreza, la parte precisamente de gritos, y después hace el planteamiento. Ahora, por favor, escuchemos Suecia, Finlandia, Islandia. Entonces, él comenta, va a haber una correlación entre la sonoridad y también la política, y también la economía. Por lo tanto, es necesario comenzar a reflexionar sobre el mundo de la sonoridad. En la actualidad, el economista, político, ensayista y escritor polígrafo francés Jacques Attali es una de las grandes figuras intelectuales de Francia y Europa. En 1980, el intelectual Attali fundó la organización no gubernamental Acción Internacional contra el Hambre y años después, en 1984, el Programa Europeo de Investigación y Nuevas Tecnologías Eureka. Además, de 1981 a 1991, Jacques Attali fue consejero especial del presidente François Mitterrand y a su vez, en 1991, fundó y presidió el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo con sede en Londres. Entonces, retomando yo a Jacques Attali, a Gramsci, digo, claro, nos están diciendo cosas esos sonidos de una pandemia que pone de manifiesto, Oscar, una brecha social y una brecha digital muy fuerte. Entonces, creo que las sonoridades nos están diciendo, precisamente, sobre todo en América Latina, que estamos viviendo pues una polarización en términos políticos, pero también en términos sociales. ¿Qué pasa en México? En México, a raíz de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, con una postura completamente distinta a la que estaban en los últimos 30, 40 años, imagínate, está moviendo esquemas a la gente que tenía pues ya todo, todo su mundo de confort, de privilegios, y de pronto se rompe esto y comienzan discursos de odio, discursos racistas, clasistas. Es duro lo que yo digo, pero es importante señalarlo. México es un país clasista, es un país racista. Y ahorita nos damos cuenta cómo se pone de manifiesto en estos discursos. Y si ya lo llevamos a lo que yo te mencionaba, que hablaba en Ecuador, en este seminario de narrativas sonoras, pues sí, este tipo de sonoridades subalternas, denostados, por mucha gente, y creo que es muy importante escuchar cómo habla una ciudad, cómo habla un territorio, para entender qué es lo que piensa. El mismo Jacques Attali, en este libro maravilloso que dice, se llama Ruidos, Economía Política de la Música, también dice, si nosotros aprendemos a leer las sonoridades, podemos predecir qué es lo que viene, y dice, reflexiona mucho lo que pasa, lo que ocurría antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba con el tipo de música? Ya no lo estaban diciendo. ¿Qué pasaba con el término de sonoridades? Entonces, a mí me gusta mucho todo esto porque me parece que el mundo de lo sonoro no se ha explotado como debe de ser. Nosotros en el mundo de la radio, por supuesto que lo hemos explotado, pero encuentro de que delimitada. La potencialidad que tiene la parte del sonido como elemento sistémico, como elemento cultural, como elemento identitario, económico, social, político, democrático, pues es amplio. Entonces creo que en ese sentido las posibilidades son muchas. Y bueno, de esto fue de lo que hablé precisamente en ese seminario y señalando, pues, cuando inicia este 2020, pensábamos, Oscar, en este 2020 va a ser es precioso, teníamos como la parte de la esperanza, ¿no? Retomando mucho la teoría del progreso, y ver, ya nos robaron medio año. Entonces, lo que decía Ramonet y estos escritores como Zizek, Boaventura de Sousa Santos, Biu Chun Hal, ¿no? ¿Cómo retoman y dicen esta solidaridad a la que tanto estamos apelando? Nos damos cuenta que esta solidaridad mundial no está, que cada uno está en su nicho, estamos escondidos, donde nos está faltando, Oscar, la parte de la resonancia, la parte del eco con las demás personas. No encontramos ese eco, ¿no? Ese eco armonioso, empático, pero sí encontramos esta parte, reitero, de violencia. Nos falta más el diálogo también con las personas, pero con la naturaleza. Creo que le hemos hecho tanto daño a la naturaleza, pues que nos está cobrando. En fin, de todos estos temas estuvimos hablando hace unos días, que te invité, que te avisé, en Ecuador, y al ratito tenemos el encuentro, que es el cierre. Graciela Martínez Matías es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde también cursó sus estudios de licenciatura y maestría en comunicación. Martínez Matías ha tomado diferentes cursos de especialización en producción, administración y dirección radiofónica y televisiva en Radio y Televisión Italiana, la RAI, también de Internet para Periodistas en Radio Francia Internacional y de producción y administración de Radio Vaticano y el Laboratorio de Comunicación de la Universidad Católica de Milán, Universidad de Udine. De septiembre a diciembre de 2010, Graciela Martínez Matías realizó una estancia doctoral en la Radio y Televisión Italiana. Seguramente, Graciela, de estas cuestiones que me acabas de comentar, que nos acabas de compartir, vamos a retomar para ampliarlas o dialogar sobre ellas. Sabés que además de las sonoridades y de lo que significa para este tiempo tan raro de pandemia el lugar del sonido en nuestras cotidianeidades, seguramente aparecerán otros temas en esta conversación, como el estado del arte, de la investigación y del proceso de enseñanza-aprendizaje de la radio en México, o, por caso, el desarrollo actual de las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de lo radiofónico. Pero si me permites, habitualmente comenzamos nuestros cursos invitando a las y a los estudiantes a hacer un ejercicio que, reitero, si me permitís, quisiera invitarte a vos que lo practiques. Es un ejercicio que titulamos Memorias de la Recepción Radiofónica y que busca, a través de hurgar en la memoria, qué recuerdo, después de pasado un tiempo, tenés fresco o te ha dejado una huella donde la radio ha sido protagonista, en qué momento de tu infancia, en qué momento de tu adolescencia, a consecuencia de qué situación ese sonido radiofónico te quedó marcado como, reitero, un ADN en tu contacto con el mundo de la comunicación radiofónica. ¡Uy, qué bonito, Oscar! Pues voy a hacer un poco de historia. Estar en la radio, creo que para nosotros, y lo hemos comentado con los colegas, no es gratuito. No es gratuito. Yo recuerdo mucho, desde niña, siempre me ha gustado la radio. Desde que era chiquita, yo recuerdo que le ponía a la hora de Crides, ¿no? Estoy hablando de hace mucho tiempo. Entonces yo llegaba a casa y había una estación que se llamaba Radio Capital. Y entonces yo iba en la tarde y llegaba y le ponía la hora de Crides, Crigua de Rivalvay. Y entonces, pues, a pesar de que no era de mi generación, me marcó. Y entonces era escuchar toda esta parte y Pues para mí era levantarme con la radio, escuchar la radio. En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos. Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. Oigo Radio Capital. Pero me remonto un poquito antes, o sea, la radio forma parte de mi vida porque yo pensaba que dentro de la radio pues había muñequitos, ¿no? Lo que es parte de la infancia. Y abrí la radio y rompí las pilas, porque eran de pilas, de voz, ¿no? Claro. Entonces, para esta parte de pensar qué había ahí. Después, pues, te digo, escuchaba estas estaciones de rock que me marcaban, pero también muchos programas para niños, a pesar de que ya no era tan niña, ¿eh? Ya era más bien adolescente, pero me gustaban mucho los programas para niños. Y después había una estación que se llamaba Radio D, muy poco escuchada en Ciudad de México, y transmitía música de España, pero de esta parte alternativa. Ve cómo uno se va formando a través de la radio. Y ponían a Paxian Dion, ¿no? Ponían rock en tu idioma, que todavía no estaba con esa fuerza. Bueno, yo recuerdo que escuchaba esa estación y yo decía, me gustaría estar, ¿no? Pero aparte, terminaban siempre con una frase del Principito, ¿no? Que en torno a la rosa es, va a ser hermosa porque tú le dedicas el tiempo, pero también comenzaron a transmitir canciones del canto nuevo, y a mí me hacía mucha ilusión ese tipo de movimientos. Hablo del rock en tu idioma, de la parte del canto nuevo, y me gustaba. Yo siempre soñaba estar en una estación de radio, pero no solamente eso, sino conocer a ese tipo de cantantes. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. Y aparte, bueno, yo soy futbolera también, así, futbolera. Y entonces, con mi cuñado, me gustaba ver el fútbol, pero también escuchaba el fútbol, ¿no? Y había allí comentaristas, y yo decía, es que Raúl Orbañanos, Carlos Albert, qué buenos comentaristas. Bueno, eso me marcó y siempre yo quise estar ahí. Entonces, yo siempre he sido escucha de tiempo completo, desde niña, desde adolescente y toda la juventud. Pero la vida, tú sabes que está llena de magia. Y pasa el tiempo, yo comienzo a trabajar en la radio muy pequeña. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hago mi servicio social precisamente en el Instituto Mexicano de la Radio. Y comencé, tú sabes lo que significa esta radio, hice mi servicio social en un programa que se llamaba Panorama Cultural, la experiencia de la cultura en la radio, que era la rúbrica. Y entonces, ahí el que coordinaba me mandó a entrevistar a muchos famosos, ¿no? Julio Boca, de Argentina, Cecilia Rinaldi, de tango. O sea, yo entrevisté a la crema y la nata de la cultura de América Latina, de México, Y entre todo ese mundo, pues, me abrió un panorama precioso. Surcando aires. Surcando aires. Para crecer. Dialogar. Caminar. Escuchar. Sembrar. Para volar juntos. Surcando aires, por el bienestar común de los pueblos de México. Surcando aires. Nahuatl, tuahuatl, postoyaam. Surcando aires. Apostonosha. Paisaje sonoro realizado por Arturo Ramírez Cano y Graciela Martínez Matías para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Tramas. Pasé el tiempo, termino el servicio social y era yo profesora adjunta de un gran sociólogo, eminencia, el maestro Gabriel Careaga. Y el maestro Gabriel Careaga un día me dice: Graciela, ¿ya tiene trabajo? Estoy hablando, tenía yo 20 años. Le dije: no, profesor. Pues dígale al director de el IMER que va de mi parte, el doctor Gerardo Estrada. Y vos, pues jovencita, temerosa, el doctor está en las escaleras y le dijo al doctor Estrada: doctor, vengo de parte del maestro Careaga y vengo a pedirle una plaza, tal cual, me la dan. Yo entré a trabajar 20, 21 años y me dan una plaza como asistente, pero posteriormente... hay un cambio y comienzo yo como productora de programas infantiles. Graciela Martínez Matías, productora e investigadora radiofónica. Y entonces es a partir de ese momento que comienzo a producir muchísimos programas para niños. Uno, por cierto, obtuvo el premio del Festival de Nueva York. Comienzo a producir programas que ahora digo, claro, había que entenderlo, y retomo allá, Catalí. Cuando entrevisté, tenía un programa que se llamaba algo de Gritos de la Ciudad, no recuerdo, La Ciudad del Crimen, y era un criminólogo. Y cuando él hablaba de cosas de la violencia, yo decía, este señor exagera, ¿verdad? Terrible, ¿no? Pues todo lo que el maestro, este señor señalaba, este criminólogo, es la realidad actual que se vive en este país, lamentablemente. En fin, y me tocó después trabajar con gente de deportes, con Carlos Albert, fui su productora, o sea, conocí a tantos cantantes que eran mis ídolos, ahora son mis amigos. Entonces, eso es lo que me ha dado la radio, ¿no? La posibilidad de que los sueños sean realidad. Tramas. Pensar las radios desde las mutaciones culturales de lo sonoro. Con Graciela Martínez Matías. Capítulo 1. El viento juega en la loma, acariciando el maizal. Y en el viento la paloma practica su libertad. El amor es un